Bien, ahora estamos con Macarena Muñoz del CEN 110 de Ñorquinco. ¿Cómo te va, Macarena? Muy bien, gracias. Se han hecho un viaje hasta acá para insistir con el reclamo de las NEBU y por el tema del edificio. ¿Cómo ves el panorama futuro? Y no sé, está tranquilo. Lo bueno fue que los chicos del Machine son re buena onda y bueno, nos recibieron re bien. Lo que esperamos sí es que tengamos una respuesta, aunque sea por escrito como era lo que pedíamos antes. Pero lo que nos comentaban los chicos de Machine es que ellos no van a levantar toma hasta que no les traigan las computadoras. Bien. Y más o menos lo que se está hablando entre los estudiantes de Ñorquinco, ¿cuál sería la postura? ¿Sería más parecida o no? Sí, es más o menos parecida a lo que habíamos hablado la última vez, de que si no nos traían las computadoras, nosotros no levantábamos la toma tampoco. Bien. Macarena, explícanos un poco cómo fue el proceso, porque no fue de un día para el otro el tema de la toma. A lo largo del año, ¿hubo otras instancias? Nosotros primero mandábamos notas, le pedíamos a la directora que pregunte, por ahí se hacían llamados. Y lo que nos decían es como años anteriores, en 10 días llegan, la semana que viene llegan, en 15 días llegan y no llegaban. Entonces ahora último nosotros nos dijimos, basta de mentira, vamos a hacer algo. Lo que hicimos primero un día miércoles y un día jueves fue hacer jornadas de protesta de manera pacífica y en horario escolar, que era de 7 de la mañana, 8, a las 6, 7 de la tarde. Eso es lo que se hizo primero. Como vimos que no teníamos respuesta, esperamos a la señora Florencia Napoli, ahí que fue hasta la alcaldía de Ñorquinco a darnos algo que nosotros ya sabíamos, que eran palabras al aire. Y bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue decidir tomar la escuela y hasta el día de hoy la escuela todavía está tomada. Bueno, suerte con la protesta, a ver si da resultado. Listo, gracias. Hasta luego.